Muy contentos, felices de lo que fue todo el evento, sábado y domingo, todas las semanas previas de trabajo, de organización del pre-cosquín, de todo el equipo del instituto, con Yamila, y bueno, todo el trabajo logístico, organización, inscripción, y después el resultado de que se vio plasmado en esas dos jornadas. El sábado tuvimos las disciplinas de canto y música, y el domingo de danza folclórica, realmente un nivel muy bueno de artistas. Casi el otro día contábamos alrededor de 200 artistas que desfilaron entre ballets y solistas por el escenario. Dos jornadas hermosas a nivel climático, a nivel comunitario, porque participaron todas las instituciones y pudimos generar todo un trabajo comunitario con las instituciones trabajando a beneficio de sus proyectos justamente. Y bueno, el marco hermoso de los 2 días y el balance súper positivo. Hubieron, como te decía, shows, digamos, presentaciones de mucha calidad, ganadores de Cañuelas, ganadores de otros lugares también, porque ganó un ballet de Quilmes, ganaron parejas solistas en lo que es danzas de Merlo, ganó la solista vocal femenina una chica de Bransen, Nahuel Piris, que ganó en la categoría de solista vocal masculino, es de La Plata, y bueno, y nuestros cañuelenses de Misión Bernabé ganaron en el rubro tema inédito. Así que tuvimos el agrado de recibir durante las 2 jornadas gente de toda la provincia, como te decía, Bransen, Las Heras, Monte, Lobos, La Plata, un montón de lugares cercanos y no tanto. Han participado músicos de Entre Ríos, por ejemplo, ya que la sede del Precosquín siempre es abierta y pueden participar todos. Y bueno, hemos pasado 2 jornadas maravillosas de mucho trabajo, pero también mucha alegría. Hablábamos con el veedor oficial de Cosquín, o sea, Cosquín manda un veedor para chequear que la sede trabaje de la forma correcta, que todo lo que es inscripciones y reglamentos se cumpla a rajatabla, porque es un certamen, ¿no? Y bueno, el veedor Rubén estaba muy, muy contento, un poco asombrado del nivel de organización y logística que habíamos tenido acá. Yo un poco le planteaba que, si bien estamos acostumbrados a hacer eventos durante todo el año y el nivel tiene que ver también, es fruto y producto de un trabajo que por lo menos en el instituto lleva 5 años ya, de organización de eventos, de estar pensando, de tener un equipo que está trabajando. En este caso también articulamos con diferentes instituciones como el Club de Leones o la misma Yamila, que bueno, como te contaba antes, trabajamos duro durante muchas semanas. Para, digamos, estar a la altura de la situación, ¿no? Toda la cuestión de inscripciones y la logística y la forma del concurso requiere de mucha responsabilidad y compromiso de parte de nuestro equipo. Como siempre, hemos estado a la altura de eso y estamos muy contentos por el sacrificio, el esfuerzo y sobre todo por el sacrificio y el esfuerzo de los participantes, ¿no? Lo decían Gustavo y Marisa, lo comentábamos también en el escenario. La verdad que uno valora muchísimo el sacrificio y el esfuerzo, la responsabilidad de todos esos artistas que se forman, que trabajan de la mejor manera, con absoluta responsabilidad para poder brindar, en este caso, un show que, digamos, es parte de la competencia, el certamen de excelencia. Y uno sabe del esfuerzo que implica llegar de otro pago hasta Cañuelas, en este caso Uribe Larrea. Así que intentamos desde el equipo de organización y logística contener todas esas situaciones, hacer sentir a todos los artistas cómodos.